Estimado Francisco Favelo Marrero, pregonero de las fiestas de UGA San Isidro Labrador 2014, representantes de otros ayuntamientos, compañeros del Grupo de Gobierno, concejal de festejos Javier Camacho, queridísimos vecinos de UGA y amigos todos, muy buenas noches y bienvenidos. Veterinario de profesión, Paco Favelo está aquí como pregonero de las fiestas que honran al santo patrono de UGA, de los ganaderos y de los agricultores. Por su altísima relación profesional y afectiva con nuestro querido pueblo. Hoy la opinión pública lo identifica como consejero de promoción económica del Cabildo y también como responsable de las áreas de agricultura, ganadería, medio ambiente y Casa de los Volcanes. Pero hace más de 20 años, y yo diría casi 30, llegó a UGA para trabajar y descubrir todos los entresijos del complejo y apasionante mundo de la cabaña camellar. Paco fue dándose a conocer a través de su trabajo y qué mejor forma de hacerlo que en un pueblo justamente muy trabajador. A partir de ahí y de su compromiso con el sector primario, empezó a ganarse el cariño de los vecinos de UGA hasta convertirse en uno de los nuestros. Sí, el camello, ese animal que sustenta la vida de muchas familias de UGA a través de los paseos diarios de miles de turistas en Timanfaya. Esto es lo que acercó a Paco a los ganaderos. La proximidad y su relación con los camelleros terminó gestando amistades que hoy perduran. Será él el encargado de desvelar los detalles y la forma en que llegó a UGA, de los primeros vecinos que conoció y cómo fue acentuando la relación entrañable con el pueblo. Pero sí quiero agradecerle públicamente la consideración de siempre con UGA y el apoyo que ahora ofrece como responsable público a todo el municipio de Yaiza. Gracias, Paco, por estar al lado de nosotros en la Feria del Queso de Playa Blanca. Gracias por apostar fuerte por la Feria de Ganado de UGA. Gracias de todo corazón por ayudar junto al Ayuntamiento y a los trabajadores del sector primario a conseguir que ganadería asentada desde hace tantísimos años en nuestro municipio por fin tengan hoy código de explotación. Y gracias también por el apoyo incondicional al sector primario y ser amigo de UGA. Este también es tu pueblo. Disfruta de nuestras fiestas de San Isidro Labrador, que merecidamente pregona. A continuación, tiene la palabra el pregonero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vaya por delante, antes de comenzar, mi más sincero agradecimiento hacia la Corporación del Ayuntamiento de Yaiza, a su alcaldesa, Gladys Acuña, y a todos los concejales, que no voy a nombrar porque son muchos, pues aún sintiéndome merecedor de tal honor como es el de abrir estas fiestas de UGA, son ellos quienes han depositado en mí la confianza para actuar como pregonero en esta festividad, cuyo patrón me es tan cercano, San Isidro Labrador, protector de agricultores y ganaderos. Como todos saben, no soy natural de este hermoso pueblo, pero sí que es cierto que me siento un vecino más después de años y años de trato con muchos de sus habitantes que cariñosamente me acogieron y a los que hoy, a través de mis palabras, pretendo devolver y ofrecer mi cariño más sincero. Son sobre todo a los camelleros y sus familias que me llenaron de magníficas vivencias sobre los que voy a tratar de rememorar en este pregón. Mi vinculación con el pueblo de UGA se remonta a hace algo más de un cuarto de siglo. Recuerdo que fue para asistir a un camello del viejo Perico Viñoli y que previamente, antes de entrarme en el conocimiento de esta especie, tuvo mucho que ver mi colega y también veterinario, el desaparecido don José Leiva. Fue él quien me advirtió sobre las precauciones que se debían de tener al acercarse al explorar a este particular animal. Pues si bien especies como las vacas o incluso los caballos patean siempre de la misma manera, el camello, sin embargo, podía hacer daño de muchas formas, pues, además de dar patadas considerables con cualquiera de sus extremidades, también podía dar bocado o, lo que es peor, tuchirse encima y aplastarte con la concha, esa enorme callosidad que tienen cubriendo su esternón. Quizá fue precisamente esto, la aventura de descubrir todos los misterios sobre tan extraño animal y todo lo que le rodeaba, su hechura de animal primitivo, las maneras de manejarlo, su especial anatomía, el vocabulario tan particular que se emplea para dar nombre a sus aperos y sus achipenques, etc. Pero sobre todo, el aspecto más curioso y desconocido aún hoy, que es que se trata de un animal que habita en la isla desde hace muchos más años aún de los que han transcurrido desde que Colón descubriera América. Eso fue lo que despertó en mí la fascinación por esta vernácula bestia. Y así, pues comenzó mi relación de amistad y de contacto profesional con el pueblo de Uga y con su gente. Claro está, en aquel entonces el pueblo no era igual que el que conocemos hoy. Uga antes era un pueblo mucho más campesino que ahora. Al entrar en Uga era característico ese olor especial, ciertamente agradable, una mezcla del que se desprende, del que se desprendía, de los montones de los pajeros de paja, de cebolla. Hay que recordar que esta paja solamente valía para los camellos, puesto que para la población, para las cabras, configuraba pues un sabor especial a la leche, junto también con el olor característico a las cuadras y antiguas gallinillas que estaban repartidas por todo el pueblo. Esta mezcla realmente era un olor que a mí me agradaba bastante y era además pues una especie de seña de identidad olorosa, tal como supusieron también las antiguas conserveras de pescado para la capital de la isla. En Uga, además de por el sentido del olfato, se percibía también una especial sensación a través del oído. Sí, debido a los bramidos, ese singular sonido que emiten los camellos cada vez que se les ordena realizar alguna acción como pararse o tuchirse. También hay otro sonido, como el chirrido de los dientes, conocido como afilar los colmillos, el tabletear, u otros mucho más llamativos y ruidosos que hacen los machos en los meses que están calientes y que por las noches realmente son intimidatorios y que llaman como tocar la vejiga. Y es que en Uga la gente se despertaba muy temprano, mucho antes que el alba, para poder ensillar a toda la caravana que tenía que ir a trabajar a Timanfaya. Hoy, los pioneros del trabajo de camellero ya están todos retirados. De los mayores, recuerdo a los hermanos Lorenzo y Perico Viñoli, con su jurria de chiquillos cada uno. A don Pedro Tavío, hombre de mano y palabra. No harían falta abogados si todos fuéramos como él. Recuerdo a Antonio González, a Eufemio Acuña, el del Morro, a Juan Tavío, Juan Morales, a Florencio, a quien un camello le arrebató la vida, a Manuel Felipe, Ripoll, como cariñosamente lo llamábamos. Más tarde fueron los machines, Juan, Emilio, Pepe, Marcelo, junto a Susa Acuña. Con ellos y con otros a los que he podido olvidar y por los que pido disculpas de no recordarlos, conversé muchas tardes, bien después de medicar un desconche, bien después de vaciar un divieso, o bien después de hacer una capadura, como llamaban cuando hacíamos alguna castración a más de un animal. En aquel entonces el pueblo vivía lentamente, alejado de teléfonos móviles e internet, casi al ritmo lento y pausado del camello. La gente de Uga vivía y hacía vida en las calles, en los garajes abiertos hacia el camino, o en los pocos bares que teníamos. Era habitual ver a la gente en el pequeño taller de Chalo, Marcial, patrón, el herrero que tantas sillas inglesas ha fabricado para que miles y miles de turistas descansen en ellas sus posaderas. Otro lugar de encuentro era la cantina de Simeón, la actual Cantosa, la tienda de Carmen Rosa o el propio bar de Gregorio. También era lugar de encuentro la Molina de Gofio, donde los hermanos Sisto y Marcial Calero ofrecían siempre amena conversación. Esas tardes las tengo en la memoria también como momentos de descanso para los camelleros después de una dura jornada antimanfalla y llegar y desensillar a las bestias alrededor de un botellín de cerveza, dialogando acerca de cómo había transcurrido el día en la montaña. O por qué aquella camella se había ahorcado la noche anterior debido a que la cuerda que la ataba a la pesebrera era muy larga. O de la necesidad de trasladarse al valleto. Traslado que finalmente se dio, demostrando a la isla todo un ejemplo de sacrificio, madurez, compromiso y respeto hacia una población que iba creciendo día a día y que obligaba a alejar las cuadras de las viviendas. Luego comenzaron otras dificultades, pues tuvieron lugar algunos atropellos con motivo del cruce de la caravana hacia dirección al vallito y a la altura de la que llamamos Casa del Médico, se obligó a construir un paso subterráneo para evitar accidentes. Conocí y pasaron por mis manos muchos camellos, cada uno con su propio carácter y comportamiento, o mañas, como también llaman. Tenían cada uno su nombre, y créanme que a veces parecería que fuera más bien al revés, pues los llamaban como personas, por ejemplo, el Emilio, el Felipe, la Fátima, Alberto, Ricardito, Andrés, Sofía. Mientras, entre ellos, entre los camelleros, se llamaban con apodos como Luna, el Gitano, Pichón, Bellota, la Burlona, la Fula, el Cura, Conejo Blanco o el Porrón. Es digno de reconocer el duro trabajo que supone lidiar día a día con estos animales. No sé quién es Conejo Blanco. Es digno reconocer el duro trabajo que supone el trabajar día a día con estos animales. Camellos y hombres, herederos de aquellos que esculpieron hace varios siglos el paisaje de la Jeria, esa gran obra de arte que se integra y construye naturaleza, deberían pronto contar con un monumento de escultura que mantenga siempre vivo ese reconocimiento. Permítanme unos recuerdos que con un fondo poético entrañable sobre las cosas que algunos días me acompañaban de vuelta a casa. Aquellos huevos azules que me daba Marta Leme, de las gallinas que tenía en su corral, la madre de Cindo y Toño. El café en casa de José Camacho, por cierto, el primero en ubicarse en el vallito. O el generoso vino casero que me tomaba en casa de Josefa Ascensión o también de Carmen Camacho. Muchas cosas llevaba a casa de vuelta, además a veces de las babas de un camello macho que me había salpicado todo el cuello y que al parecer dejaba a mí un olor que yo no percibía, pero que obligaba a exclamar a mis hijos cuando los recogía en la guardería diciendo, papá, hueles a camello. Uga, además, ha sido y sigue siendo en la actualidad un ejemplo de integración de cultura, al ser el lugar donde los primeros inmigrantes provenientes de África comenzaron a residir, haciéndolo realmente en franca armonía. Y como después de todo sacrificio, durante un año, siempre llega la recompensa, nos encontramos ahora con la ocasión de festejar a nuestro patrón, San Isidro Labrador, y dar comienzo a las fiestas de Uga, que es una manera también de celebrarnos todos como vecinos, haciendo gala de auténticos anfitriones, recibiendo a todos aquellos que se acercan desde otros pueblos a esta nuestra celebración. En el pueblo tenemos gran afición a los deportes autóctonos. Son fiestas los días de lucha canaria. Las partidas a la bola, al envite y la afición a la cacería son temas siempre de conversación entre sus paisanos. Uga es también el pueblo que las noches de reyes colabora con sus majestades prestándoles el servicio para que estén presentes en todas las cabalgatas de Canarias. Doy las gracias a este pueblo por haber permitido realizarme y hacer realidad dos de mis aspiraciones profesionales presentes desde mi juventud. La primera, por dejar convertirme en el veterinario de cabecera de sus camellos y por enseñarme y poder trabajar así con este fantástico animal, aquí, en la cabaña más importante de toda Europa. Y la segunda, por poder convertirme también aquí en maestro quesero de la quesería artesanal que hay muy cerca, aquí muy cerca, y que han colocado con orgullo al nombre de Uga en todo el mundo, de la misma manera que también lo ha venido haciendo la humadería con su excelente salmón. Parto de la certeza de considerarme un ser afortunado, pues cada vez que vengo desde la Jeria y doblo la última curva que me entrega la visión del pueblo al caer el sol y cuando la luna se muestra sobre las blancas casas, me siento pagado de todo cuanto he podido humildemente hacer y desearía también de todo corazón que ustedes se sientan igual de afortunados que yo, porque compartimos el mismo tesoro, una tierra sin igual y la alegría de vivir cada instante de la felicidad de sentirnos testigo de la magia de la vida de este pueblo. Es mi deseo más sincero el desearles y desearnos que estas fiestas sean lo más celebradas posible, que ayude a extender nuestros brazos sobre los hombros de los vecinos y los visitantes, que las cosas que ocurran sean alegres y divertidas y que San Isidro sea generoso con nuestros sueños y nuestras esperanzas. Es mi misión como pregonero convocarles a esta celebración y pedir que entre todos hagamos una fiesta que no olvidemos nunca. ¡Viva San Isidro! ¡Viva Uga y su gente! Bueno, muchas gracias Paco, muy bonito. Sigo sin saber quién es Conejo Blanco, ya me enteraré a lo largo de esta tarde. Y bueno, en agradecimiento a nuestra invitación, le entregamos a Paco Favelo, al igual que a todos los pregoneros que han pasado por este pueblo, yo creo que también es un recuerdo de este pueblo, puesto que ha sido hecho por uno de nuestros artistas también, Tino. Y bueno, aquí te llegabas también la historia de Ico y Uga. Muy bien. Muchas gracias.